sin maíz no hay país. Sin maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, este programa semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias de pues los pueblos del mundo en la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues hoy estamos dando inicio a la emisión número 82, así que sean todos bienvenidos y les queremos mandar un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas en los distintos medios donde se reproduce este programa y bueno, nuestros compañeros de Regeneración Radio que transmiten en el norte y en el centro de la Ciudad de México, así como también a nuestros compañeros de Radio Zapote, entre muchos otros colectivos que nos hacen pues este favor de poder llevar esta comunicación a distintos rincones de México. Y bueno, pues hoy vamos a darles un poquito de información. Bueno, vamos a iniciar con este menú de lo que vamos a tener para el día de hoy, así como también pues la información de cómo contactarnos, de dónde escucharnos. Así que bueno, pues sean bienvenidos a este su programa, Hijos de la Tierra. Bueno, pues el programa del día de hoy va a estar dedicado para el maíz, porque como algunos de ustedes sabrán, el día 29 se celebra el Día Nacional y del maíz, y bueno, pues también unas semanas después, pues en distintos países se conmemora a esta semilla tan importante, no solamente para la cultura mexicana, sino también para muchas otras culturas alrededor del mundo. Y bueno, pues quisimos preparar un programa especial en donde pudiéramos pues platicar sobre algunos de los temas pues relevantes actuales del maíz, pues que tienen que ver, por ejemplo, con el maíz transgénico, con los agrocombustibles, el uso de maíz para agrocombustibles, pues cuál es la situación del maíz en México en general, y también pues hacer una invitación a pues las actividades que se van a llevar a cabo el día 29 en este marco del Día Nacional del Maíz. Entonces, bueno, pues vamos a tener algunas entrevistas y algunas presentaciones. Tenemos pues una entrevista a la compañera Adelita San Vicente de Semillas de Vida y la campaña Sin Maíz No Hay País. Pues vamos a escuchar esta entrevista en partes. Y también tenemos pues la presencia de una compañera que nos da mucho gusto que esté aquí. En un ratito ella se va a presentar y ella también nos va a estar hablando sobre los transgénicos. Y bueno, pues vamos a platicar sobre este tema. Y pues vamos a tener una entrevista que le hicimos al compañero Jorge Tadeo de Gaya, México, sobre pues las buenas noticias que hay en torno al tema de Huichapan, que bueno, como ustedes recordarán, pues es un caso en donde pues iba a haber un proyecto de incineración de basura, y bueno, pues el compañero nos tiene una buena noticia para este caso. Vamos a escucharlo más adelante. Y también vamos a tener un audio sobre un foro que hubo sobre Huesca en Puebla, que nos hizo nuestra compañera Maye. Entonces vamos a también presentarles pues ese audio que nos manda, y vamos a tener también una colaboración de nuestro compañero que estuvo la semana pasada con nosotros de Jalisco. Él también pues nos manda una nota que hizo sobre el maíz, así que bueno, como verán, va a ser un programa bastante completo con muchas voces. Entonces esperamos que les guste y que se queden con nosotros. En cuanto a la música, como decía nuestra compañera, vamos a escuchar a Pachamama Crew con La Semilla, también a Advertencia Lírica con Mujer Maíz, a Carlos Mejía Godoy con Hijos del Maíz, y también vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Cuando Tenga la Tierra, a Salvador Cardenal con Araré el Aire, y a Sumaj Huaita, o como se pronuncie, una disculpa, no sé cómo se pronuncie, con la canción Maíz. Y bueno, pues vamos a tener también la agenda de esta semana, así que pues va a ser un programa bastante completo. Y bueno, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net, también programahijosdelatierra@gmail.com, y en el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. en el diáspora también como hijos, espacio de la tierra todo junto, en el Twitter como @hdelatierra, y bueno, pues como todas las semanas los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.mx o .com, como ustedes prefieran, para que puedan escuchar los programas pasados que hemos realizado y también pues tengan acceso a escuchar y descargar los programas y cápsulas especiales que hemos producido. Y bueno, pues eso sería más o menos la perspectiva para el programa del día de hoy. Vamos a pasar a escuchar la canción que empezamos a escuchar al inicio del programa, y regresaríamos ahora sí con la información sobre el maíz. Sí, y bueno, pues un saludo también a nuestros compañeros de Ayotzinapa, allá en la normal rural de Ayotzinapa Guerrero, donde también nos escuchan y nos retransmiten, así como también a nuestros compañeros de Radio Chinelo, que están transmitiendo también desde Cuernavaca, Morelos. Así que bueno, pues gracias a todos por estar sintonizando, por estar escuchando este programa, y esperamos que sea de su agrado. Vamos a continuar con esta canción, a terminar de escucharla, y regresamos para ya dar inicio a la información del día de hoy. Esto es Hijos de la Tierra, sean todos bienvenidos. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista. El hombre barbado, siento un extraño aquí. En nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha, hasta higiénico. Maíz transgénico, gran invento científico, pero siembra. Símbolo es el maíz, madre que alimenta su tierra, el maíz. Nos lo quieren quitar, sin asideros poder dejar a nuestro pueblo. Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar la primera nota del día de hoy. Hola, buenas tardes, yo soy Maro Zuna, pertenezco a Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur. Ahora estamos aquí en México con ustedes, aquí vamos a comentar sobre los transgénicos y el estudio que se hizo hace poco en ratas. Bueno, salió la semana pasada en los medios, estuvo comentando este estudio que promovió la Food and Chemical Toxicology, que lo hizo el francés Gilles Eric Seralini por la Universidad de Caen y colegas. Ellos estuvieron estudiando en ratas la presencia del maíz NK63 de Monsanto, así como también la sustancia, pues el Roundup con agua y tal. Lo estuvieron probando en ratas por 2 años y vieron las consecuencias que esto estuvo trayendo en estos animalitos. Y bueno, las fotos que vimos la semana pasada son bastante, bastante pues impactantes, ¿no? Vimos bastante problemas tanto en tumores, en sus senos, como en sus riñones. Fue bastante impactante la cuestión de este maíz transgénico. Y bien, pues yo, si bien pertenezco a Medio Ambiente y Sociedad, estamos luchando contra minas, también estamos bastante preocupados con respecto a los transgénicos y por ello estamos aquí platicando esta situación. El estudio tomó 2 años. Ahora bien, otros químicos y gente que está ahí a favor de los transgénicos, ellos están diciendo que este estudio no tiene validez, pero pues sí es bueno comentarlo, ¿no? Porque realmente creo que no está de más ver la cantidad de cáncer que se está dando hoy en día en nuestras poblaciones, tanto en cáncer de mama como en personas que están teniendo cáncer de colon, y creo que está muy relacionado con la alimentación que estamos teniendo hoy en día. En Estados Unidos, por ejemplo, también hace poco salió un estudio que decía que están entre los primeros lugares de cáncer, y podríamos valorar esto con respecto a toda la comida industrial que están ellos utilizando, ¿no? Entonces, pues todo lo que se está haciendo con maíz transgénico, ¿no? No nada más decir, bueno, yo no consumo transgénicos, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos pues derivados del maíz, lo que es esta, la fructosa de la fructosa que lo están utilizando, o infinidad de sustancias que están saliendo a raíz del maíz transgénico y que de una u otra manera están afectando nuestra salud. No sé si quieran comentar algo. Pues sí, bastante impactantes las imágenes que pudimos ver a lo largo de estas semanas en distintos medios de comunicación. De hecho, La Jornada, durante ya casi 2 semanas, ha estado publicando notas casi todos los días sobre este problema que implica el maíz transgénico. Y bueno, pues ha habido distintos especialistas. De hecho, aquí durante muchos años ha habido una resistencia bastante, bastante importante. Como es el caso del doctor Turrent, que bueno, pues él se dio a la tarea de estar investigando, bajar estos datos. Sin embargo, ha habido como cierto desdén a este científico mexicano, y bueno, es hasta ahora que hay algunas investigaciones extranjeras. De hecho, aquí en México nos conmocionó porque, bueno, tenemos ya en vías de que se den las primeras siembras transgénicas en México. Sí. Pero en el caso de Francia se súper, súper alarmaron. Ellos ya tienen también una larga trayectoria de oposición a las siembras transgénicas, y el que se hayan hecho estos estudios, a ellos los alarmó, bueno, al menos lo que yo también pude estar cotejando a través de los medios de comunicación comerciales que resaltaron esta noticia. Y es sorprendente, de hecho, bueno, uno de los programas también de Hijos de la Tierra ya de hace como medio año, en una de las entrevistas que nos había dado Elena Kahn, y nos hablaba un poco de sus compañeros uruguayos que están también tratando el tema de la soja transgénica o la soya, era el mismo efecto pero en vacas. O sea, se les hacía la biopsia a las vacas, se les cortaba en dos, bueno, en muchas partes, y sus múltiples estómagos todos tenían esta situación, estaban ulcerados, estaban hinchados, como es el caso de estas ratitas, y bueno, pues deformes, ¿no? Y esto es lo que nos quieren dar de comer, esa es la política alimentaria que quiere impulsar Peña Nieto, porque cuando él habla de modernización de la agricultura, bueno, pues está pensando en este tipo de semillas, claro, que están poniendo en peligro a toda la humanidad. De hecho, si recordamos, por ejemplo, hace poco hubo toda mucha alarma, ¿no? Con el E. coli en Europa. Hubo mucha alarma con el E. coli, todo mundo preocupado porque esta situación nunca se había dado. Y resulta, yo estuve investigando esto, y resulta que es que las vacas, esta bacteria siempre la tuvieron en su panza. Lo que pasa es que por la alimentación que han venido teniendo desde un tiempo para acá con transgénicos, esta bacteria que siempre estuvo ahí mutó, de manera que ya no nada más está en su panza, sino que también ya puede vivir fuera de ella. Entonces están dando mutaciones en pequeña y gran escala, así como las estamos viendo en nuestra salud, también se está viendo en pequeños organismos que ya pues convivían con nosotros desde siempre, pero pues ya están mutando también, y entonces una bacteria que de alguna manera pues no era dañina, sino que ayudaba a que la flora intestinal hiciera sus cosas, ¿no? Como siempre, de repente ya avanza y pues viene a hacer daños, ¿no? Entonces, esto está teniendo ya gran gran impacto en las sociedades. En Europa, bueno, los transgénicos no son muy, muy aceptados, ¿no? En Italia, en Francia, en España hay gran activismo acerca de esto, porque también pues recordemos todo el proceso que hubo con Chernobyl. Entonces ellos tienen como bastante conflicto con todo lo que son transgénicos y problemas de este tipo, porque ya pues tienen muchos problemas con lo que es la gente que tiene problemas en cuestión de del trigo, ¿no? Que no soportan el gluten, y esto lo ven con respecto a esto. Entonces pues también los transgénicos tienen este punto. También hay que recordar que los transgénicos, bueno, están en fase de ver qué pasa con ellos. O sea, realmente ahorita estamos siendo, pues eso, somos como estas ratitas que en 10 años se va a ver lo que está pasando con nosotros. Realmente no se hizo un estudio previo, y cuando se hace una semilla transgénica, lo que se hace, de hecho utilizan partículas de oro para meter dentro de la molécula del maíz o de la soya, lo que sea, se usa una partícula de oro para fijar dentro de ella el gen de esta bacteria que va a soportar el Roundup o glifosato o este herbicida, ¿no? Que van a poner para que soporte. Entonces, desde esta gente lo que está haciendo es probar con nosotros pues las consecuencias. No están probándolo antes, simplemente nos dicen, no, sí, coman esto, consuman esto, no vamos a tener hambre, pero se lo estamos dando a nuestros hijos, y nuestros hijos de repente tienen cáncer, tienen problemas de vista, tienen a pequeña edad ya son diabéticos, y decimos, bueno, pero ¿por qué, no? Y no nos fijamos en que la alimentación es el problema. En la India, por ejemplo, los ayurvedas, ellos no te visitan cuando estás enfermo, te visitan antes, y antes de que estés enfermo, ellos ven qué estás comiendo, cómo te está haciendo esto, tu alimentación, y con base en eso es que ellos te dicen, ah, bueno, pues te estás enfermando mucho de gripa, tal vez es que tu alimentación tienes que variarla un poco, y entonces vas a estar mejor. Y ya no llega ese punto en el que estés enfermo. En nuestra pues concepción occidental es diferente, y en cambio lo que hacen es primero te dan, un día te enfermas, te meten pastillas, te meten al hospital y tratan de curarte, pero el problema está más allá, es lo que te estás comiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que le da cáncer, no se ponen a ver su dieta, y tal vez en su dieta está comiendo puro enlatado, puro cosita de paquete, puro papita, pura cosa deshidratada, con E621, ¿no? Cosa, ya saben. Y no se ponen a ver la alimentación de esta persona, la llenan de pastillas, y esta persona no se recupera, nada más están mediando, ¿no? Buscando que esta persona esté más o menos estable y que viva unos años más. Y ahí el problema tal vez es ese, ¿no? El ver qué estamos consumiendo y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, para aquellas personas a lo mejor que sean cardíacas, tengan cuidado con esta información, pero en México el problema de los transgénicos no es algo que viene, sino es algo que existe. Ahorita muchos de estos grupos ecologistas están luchando para que se echen atrás permisos de siembra, que sin duda eso dará al traste con mucho de la agricultura tradicional mexicana, pero el maíz transgénico y mucha de la siembra transgénica entra al mercado mexicano, es decir, lo comemos, no lo sembramos. Uh-huh. Y ahorita la lucha muy fuerte que está dando por mucha gente bastante valiente y honesta, pues es solo para que no se siembre, pero bueno, ya hace años, esencialmente con el Tratado de Libre Comercio, pues hay este ingreso, y la mayoría de estas, por ejemplo, las tortillas industrializadas que nos venden en el Oxxo, en el Seven, pues simplemente son pues transgénicas, ¿no? O sea, tienen esta misma cualidad, y bueno, pues eso es para preocuparse, esa es una situación grave, eso está atentando contra nuestra soberanía alimentaria, y pues es algo que tenemos que revisar, porque es el futuro de la humanidad. Así que, bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar ahorita la primera parte de la entrevista de Adilita San Vicente de Semillas de Vida, y de la campaña Sin Maíz No Hay País, que nos va a platicar un poquito sobre la situación del maíz en México y, bueno, pues, digamos, los temas importantes que ellos ven actualmente. Así que vamos a escuchar esta intervención y regresamos con una, bueno, más bien nos iríamos una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. El maíz en México es muchas cosas, ¿no? Es nuestro principal alimento. Según datos del Instituto de Nutrición, aproximadamente el 50% de las calorías que ingerimos diario los mexicanos y 20% y un poco más de las proteínas que diario consumimos provienen del maíz. Entonces, como alimento, pues es nuestra principal fuente de alimentación. Y bueno, además de México, pues tenemos un vínculo muy especial con el maíz. El maíz, como lo han dicho muchos poetas desde Suave Patria a Octavio Paz, ¿no?, hablando que el maíz es un invento del hombre, pues el maíz es un referente muy importante. De hecho, en todos los mitos creacionales prehispánicos que se ha recogido Florescano y muchos historiadores, siempre está presente el maíz, desde el Popol Vuh, que habla que fuimos hechos de maíz, pero así todas las distintas culturas, los popolucas, los nahuas aquí en el centro, siempre está presente el maíz. Entonces hay una relación muy cercana de los mexicanos con el maíz, y asimismo pues hay una característica muy importante, que es que el maíz se domesticó en México. O sea, y tal vez en otros países sucedió lo mismo, pero en México nuestros antiguos lograron pasar de una planta que aún existe, que es el teosintle, una planta que tiene una vaina, un frutito muy pequeño, a través de mejoramiento, lo que sería un mejoramiento genético, lograron llegar a lo que es el maíz. Y por eso se dice que el maíz tiene una relación muy íntima con el hombre, porque lo hizo nuestros antepasados, el hombre y la mujer especialmente, y a su vez el maíz hizo al hombre. Entonces es algo que no sucedió ni con el trigo, ni con el arroz, ni con ningún otro cereal. Entonces es súper importante el maíz en la actualidad, por el Tratado de Libre Comercio que se firmó cuando Salinas era presidente, este Tratado de Libre Comercio tan desigual, el maíz se puso en el Tratado de Libre Comercio. Es el primer país que pone su principal alimento en un Tratado de Libre Comercio, y esto pues ha sido desastroso en la apuesta de estos políticos neoliberales, porque ellos pensaban que era mejor importar nuestros alimentos, y la apuesta es exportar, aunque suene muy feo decirlo, exportar a campesinos. O sea, que los campesinos se fueran a trabajar del otro lado. Claro que para eso no hubo ningún tratado migratorio, y pues sabemos las consecuencias de la terrible migración en las peores condiciones de los campesinos. Y bueno, con ello además lo que ha pasado en estos 25 años es que estamos importando alimentos de mala calidad, hemos cambiado nuestra dieta y estamos en el peor de los escenarios. Ha crecido el hambre y ha crecido la obesidad. Entonces, esto es parte de este modelo neoliberal impuesto por Salinas, por el priismo, y que ha llevado al campo mexicano a un desastre. Y en el centro está el maíz. Entonces empezamos a importar maíz, grandes cantidades de maíz, maíz amarillo, que es muchas veces es transgénico, a pesar de que somos el centro de origen del maíz. A pesar de ello, seguimos produciendo mucho maíz. Sinaloa ha empezado a ser un gran productor de maíz porque los grandes productores han acaparado los subsidios, y en esas tierras tan buenas de riego están produciendo maíz, maíz blanco, que además hay que diferenciar, es un maíz de muy buena calidad. México es superavitario, produce bastante maíz blanco, que es el que comemos, y tiene un precio único en el mundo. Entonces, somos superavitarios en blanco. En amarillo, que es el que se usa para la industria, es el que importamos para la industria y los animales. Expertos como el doctor Turrente, que fue director del INFAP, afirman y tienen investigaciones de que en México podríamos estar produciendo el maíz que nos comemos, y hay organizaciones campesinas que están produciendo hasta 15 toneladas en Jalisco. Entonces, pues esta es la situación del maíz, y es una situación muy dramática, que además tiene en la puerta pues esta posibilidad de siembra de maíz transgénico, que este gobierno calderonista ha querido decir que sería la solución para el campo mexicano. Una mentira enorme, porque pues con este pequeño preámbulo nos damos cuenta que la situación del campo y del maíz es producto de políticas y de la economía más que de una tecnología. O sea, a decir que una tecnología va a arreglar una situación tan profunda, pues es una gran mentira. La Revolución Verde en su momento, pues sí aumentó los rendimientos de del maíz y de otros productos, pero gracias a, en ese momento, otro tipo de semillas y sobre todo los fertilizantes y los plaguicidas. El costo ambiental fue mucho y hoy lo sabemos, y con los transgénicos ni siquiera sucede así, porque no suben los rendimientos, no están hechos para las plagas de México, y el principal transgénico que hay es el que tolera herbicida. Entonces tienes que poner un herbicida que es de una empresa, de la misma empresa Monsanto, y que es muy dañino. Entonces, más bien los transgénicos, que es como la punta del iceberg, lo último de esta tecnología, de este modelo de producción industrial que no puede seguir en el mundo, los transgénicos es una forma de apropiarse de esta riqueza de nuestro maíz a través de una tecnología que está patentada por estas empresas, sobre todo Monsanto. Lo que quieren apropiarse es de nuestro maíz, que hoy es el cereal que más se siembra en el mundo, que más producción tiene en el mundo y que después del petróleo más se utiliza en el mundo. Entonces, pues este es un poco el panorama del maíz. Y bueno, a lo mejor nos puedes platicar qué impacto ha tenido el que se empieza a usar el maíz para hacer agrocombustible, cómo ha afectado al maíz mexicano. Claro, en esto que decíamos justamente, ¿no? Que el maíz se utiliza en todo, no solo para comer, para la industria. Incluso hay una película que se llama Comida S.A., que entras a un súper y te dice, y aquí todo es maíz, aunque diga catsup, es maíz, porque el maíz está presente en todo, se utiliza para hacer pilas, para hacer papel, para hacer medicina y últimamente para hacer los agrocombustibles, como correctamente les llamas, porque de bio no tiene nada, y sobre todo con el maíz, pues es un, ecológicamente lo ha dicho el propio premio Nobel Molina, no tiene nada de ecológico porque cuesta más en términos de energía su producción que lo que se ahorra. Y sí, el maíz, los grandes productores de agrocombustibles es Estados Unidos y Brasil, Brasil con caña, que es más eficiente, y Estados Unidos con maíz. Pero pues esta idea de producir agrocombustibles con alimentos, pues es una idea muy perversa, porque finalmente se le está quitando este alimento que falta, ¿no? O sea, habla que hay hambre en el mundo y por eso dicen que hay que meter transgénicos, cuando realmente estamos destinando la producción para que se muevan los coches, porque pues, los combustibles para lo más que se usan es para mover coches que generan gases de efecto invernadero, en lugar de decir cambiemos este modelo de uso indiscriminado y brutal de combustibles, buscamos una solución que viene a ahondar un problema tan profundo como es el hambre. En México, por fortuna, pues la ley de agrocombustibles que el Congreso pasó tiene un pequeño candado que impide que se haga agrocombustibles con maíz en tanto no tengamos la producción para el alimento. Han querido quitarle ese candado, sobre todo diputados priistas de Sinaloa, y argumentan los priistas y los de Sinaloa que ellos necesitan mercados más sustentables, cuando pues realmente, como decía en un inicio, ese maíz lo están produciendo con subsidios que son de todos los mexicanos y que nos tienen que, en primera instancia, alimentar a todos los mexicanos. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy, al borde de suicidio, porque hoy son días de castigo, me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vivir aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder, ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder, son días muy locos.

es uno de los signos más importantes de las culturas prehispánicas y de las culturas indias actuales. Esta planta es originaria de México y está inmersa en su cosmovisión. De ella proviene el sustento. Una relación adecuada con su entorno es garantía de que habrá vida para el hombre sobre la tierra. El maíz es, en palabras del antropólogo Guillermo Bonfil, la base de la vida rural y, por lo tanto, de la cultura de los mexicanos como eje de la actividad económica productiva, como organizador del tiempo y el espacio, como base de la alimentación y elemento insustituible en el arte culinario, como materia prima para muchas artesanías y como centro y guía de un conocimiento acumulado durante milenios y en constante enriquecimiento, que se manifiesta en prácticas cotidianas, en el campo y en el hogar, y se expresa simbólicamente en refranes, leyendas, ritos y ceremonias. En la cultura huichola se cultivan 6 razas de maíz de diferentes colores. Cuentan los abuelos que cuando Tacutzi Nacahué, la abuela Nacahué, les quiso regalar a los hombres el maíz, ella se levantó alrededor del fuego con su bastón hacia las 5 direcciones que apuntan a los lugares sagrados de los huicholes. Apuntó hacia el mar, a San Blas Nayarit, y cayó maíz azul en una jícara sagrada. El maíz azul es el corazón del mar. Tacutzi levantó otra vez el bastón hacia Chapala y cayó maíz morado a la tierra donde estaba la jícara sagrada. Este es el corazón de Chapala. Entonces volvió a apuntar ahora hacia donde sale el sol y esta vez cayó maíz amarillo, el corazón del sol. Con el mismo bastón apuntó hacia arriba, donde existen los dioses. De ahí salió el maíz blanco. Este es el corazón de los dioses. Una vez más, apuntó hacia el cielo y nació el maíz rojo, que es el corazón de la vara sagrada. El quinto color de maíz, que es el humeado, que es el corazón de Tateihuatzatemay. La última vez, Tacutzi Nacahué apuntó al centro del cielo y entonces cayó el maíz pinto, que es el corazón que ella misma entregó a los hombres. En la vida cotidiana, al maíz se le prodiga un trato especial en la época prehispánica. Simbólicamente, antes de poner los granos a cocer, se le echaba vaho, alentándolos para que no temieran ser cocidos, y si los veían tirados, se apresuraban a recogerlos. De no ser así, el maíz se quejaba, delante de Dios diciéndole: «Señor, castigada a este que me vio derramado y no me recogió, o dad hambre, porque no me menosprecian». En la actualidad, en varias de las culturas, se pide permiso antes de comer el maíz. No se deja tirar al suelo, porque se pone triste, ya que el maíz tiene sentimientos, llora, sufre y se pone contento cuando lo cuidan y valoran. Tojolabales, celtales, huicholes, mixtecos, en fin, todas las etnias tienen una historia o leyenda diferente, pero que en el fondo contiene la misma esencia. El maíz tiene vida, es compañero de nuestro andar, parte de nosotros mismos, es sagrado y merece respeto. De las semillas se cultivan más de 40 razas de maíz y de ellas se derivan decenas de variedades y clases. Una buena parte de variedades de maíz son herencia cultural de los antepasados y estas variedades también tienen que ver con una cosmovisión, con una identidad, con la raza y el alma. Para los huicholes, cada color de maíz es el corazón de diferentes elementos sagrados de la naturaleza, incluyendo al hombre. La importancia de la planta del maíz lleva consigo el signo de la continuidad cultural, en el sentido de seguir, aún en la actualidad, realizando ritos y ceremonias en torno a las etapas de su cultivo y consumo. El maíz es inventado diariamente por los campesinos e indígenas. Lo inventan con su trabajo, con su conocimiento, con su respeto y veneración, con su pasión, con su vida que gira alrededor de esta planta. La planta misma es aún en la actualidad un invento de la gente, que la naturaleza no puede preservarla sin la participación de los hombres, o más bien de las mujeres, según dicen los arqueólogos. La importancia del maíz como resistencia y lucha por la autonomía. En la actualidad, el maíz sigue siendo el principal sustento alimenticio del indígena, el arma más fuerte de sustentabilidad y autonomía de los pueblos, ya que teniendo su milpa no dependen de los programas de gobierno ni del mercado nacional y mundial. En la milpa se da el maíz, la calabaza, el quelite, el frijol y otros cultivos. Además, como ya se había mencionado, esta planta sigue siendo venerada por los indígenas y muy valorada por los campesinos, aún y a pesar de la conquista de hace 500 años y la conquista e invasión diaria del neoliberalismo. Por tanto, la entrada de los transgénicos tiene fuertes implicaciones en comunidades indígenas y campesinas. El comer maíz importado de baja calidad, el introducir un gen extraño inventado por una empresa transnacional agroquímica Monsanto, al maíz trabajado y mejorado por miles de años, al maíz venerado y sagrado, parte de su historia, sus mitos y ritos. El romper el tejido social alrededor de la siembra, cosecha y puesta en la mesa la tortilla hecha a mano y trabajada por ellos mismos es un insulto, una estrategia neoliberal irrespetuosa y arbitraria que busca romper las relaciones sociales, hacerlos dependientes, debilitar la cultura, entre otros muchos ataques que no debemos permitir, ni los indígenas y campesinos, ni los ciudadanos mexicanos que valoramos el maíz y que respetamos la biodiversidad, la cultura y la vida. Regresar después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podría yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales se extienden la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, terminan con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo, mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado, madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Bueno, la campaña Sin Maíz No Hay País es una campaña que surge justamente en 2007. El primero de enero de 2008 se desregularizaban por completo los productos sensibles del Tratado de Libre Comercio, que era maíz, azúcar y frijol. Y entonces nosotros nos juntamos distintas organizaciones campesinas, ambientales, de derechos humanos, tratando de llamarle la atención al gobierno de que renegociara el capítulo agropecuario del tratado, que no podía seguir así. 2007, pues amanecimos con el grave tortillazo que ya anunciaba la crisis alimentaria de 2008. Entonces queríamos llamarle la atención al gobierno y, bueno, hicimos varias cosas ese 2007, hicimos un tianguis campesino en el Zócalo, un concierto, recopilamos muchísimas firmas, como 500,000 de firmas, exigiéndole al gobierno, y pues el gobierno no nos hizo caso, realmente no nos hizo caso, no hubo ninguna posibilidad, vino Obama, nosotros le hicimos llegar una carta pidiendo esta renegociación porque él en su campaña había abierto esta posibilidad, pero el gobierno dijo que era imposible, que no había forma de renegociar el capítulo. Y bueno, lo que sí, nosotros nos dimos cuenta que si el gobierno no nos oía, nosotros teníamos que seguir trabajando en una idea que tenemos en la campaña, todas las organizaciones que formamos la campaña, es que el campo mexicano nos ha alimentado durante siglos. Y ese campo mexicano y esos campesinos mexicanos sufren de una injusticia muy profunda, recientemente por el Tratado de Libre Comercio, pero antes han sido injustamente tratados, ¿no?, este sector. Entonces nosotros estamos convencidos que esta agricultura campesina tiene que ser, tiene que haber una justicia hacia esta agricultura campesina, que esta agricultura campesina nos pueda alimentar con alimentos sanos, con una dieta sana, y que a esta agricultura campesina le debemos no solo estos alimentos sanos, sino aire, agua, minerales y toda esta gran riqueza de la que somos tan orgullosos los mexicanos, que está en ese campo. Entonces, la campaña Sin Maíz No Hay País, Sin Frijol Tampoco, Pon a México en tu boca, nos dimos cuenta que teníamos que decirle esto a los urbanos, ¿no? Que los urbanos estamos muy alejados del campo, que hemos perdido ese contacto con el campo, y que en la medida en que como consumidores urbanos tuviéramos esto presente y tuviéramos acciones frente al campo, como consumir alimentos campesinos, no industrializados, pues estábamos apoyando a esta forma de producción. Entonces empezamos a trabajar ya después de 2007, empezamos a trabajar mucho en este sentido. Creemos que en eso hemos tenido éxito, ha crecido. Además, yo creo que ha crecido la conciencia de los consumidores de lo importante que es la alimentación, de que hay una alimentación alternativa y que la tenemos a la mano en México. Todavía tenemos mercados con frutas frescas, vegetales maravillosos. Entonces, que a lo mejor no son orgánicos, pero entre más, menos industrializados son mejores y están más cerca de la producción campesina. Entonces, hemos trabajado mucho en ello. Hemos trabajado por el derecho a la alimentación, que no estaba consignado en la Constitución, y ya el año pasado se convirtió en un derecho constitucional, en el cuarto constitucional. Trabajamos porque viniera Oliver de Schutter, que es el relator del derecho a la alimentación, y trabajamos muchísimo también en este tema de los transgénicos. En la campaña la forman, como te decía, muchas organizaciones. Entonces, en estos, cada quien hace su trabajo. Digamos, nosotros como Semillas de Vida trabajamos en la protección de las semillas con organizaciones campesinas, pero en la defensa de los transgénicos, que es realmente algo muy fuerte, muy grande, pues nos juntamos en la campaña con esta Greenpeace o con organizaciones campesinas o con OGEA y hacemos acciones, y hemos hecho muchas acciones. Hicimos en 2009 hicimos un gran mapa en el Zócalo con 35 toneladas de grano de maíz que recogimos por completo, no se desperdició el grano. Era en esa época una reunión del protocolo de Cartagena y queríamos llamar la atención de que no queremos maíz transgénico. Y desde 2009 también empezamos a celebrar el Día Nacional del Maíz. Y bueno, ya son 4 años que celebramos el Día Nacional del Maíz. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae la violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Una historia injusta, la que se escribe en nuestros campos. No queremos más explotación. Estamos hartos. Nos han quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros. Cambiará muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos de los huesos. Es la mujer, la madre tierra, que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina. Tanto esfuerzo que cierra el ciclo para una nueva vida. Y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero la semilla del gran empresario nos pinta en un bonito cuadro con un progreso contradictorio. Pretende manipularnos controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo y no termina. Tantas jornadas extintas, tantas raíces perdidas. La moneda que domina, pero no domina mi vida. Intenten aplastarnos, pero no doblegarán nuestra ira. Piensa que nuestro tesoro ya ha sido robado. No dejemos que elimine también nuestro pasado. Peleemos, no dejemos que aniquilen lo que hemos logrado. Hay que rescatar nuestra agricultura, nuestro legado. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae la violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Hola, hola, pues aquí regresando a Hijos de la Tierra. Yo soy Maro Zuna y pues nada, haciendo un comentario ahora, pues no nada más les vamos a dar malas noticias sobre esto de los transgénicos y tal, sino que también se hizo un estudio por japoneses que estuvieron ahí viendo que con este maíz morado peruano ellos pues agarraron una especie nativa de allá y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y así también pues lo probaron en ratas y también en humanos, porque los japoneses también les gusta probar cosas en humanos. Y pues notaron que este maíz morado, por su propiedad, que es la que le da el color morado, se dieron cuenta que ayuda en cuestiones de hipertensión, en cuestiones de obesidad, de diabetes. Vieron que en el grupo de control que llevó una dieta también con este maíz morado, se dieron cuenta que a los dos grupos, al de control y al que no estaba con el maíz, les estuvieron dando una dieta rica en lípidos. Sin embargo, los que llevaban la dieta también con el maíz morado no presentaron hipertensión ni problemas de triglicéridos. En cambio, en los que llevaron nada más la dieta con lípidos, sí que presentaron un 100% de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, así como hablaban los compañeros también, bueno, las especies nativas están siendo arrasadas por las multinacionales y tenemos que darnos cuenta que así como una especie transgénica está causando conflictos en nuestra forma de vivir, también la naturaleza nos da la medicina propia para solucionar estos problemas, ¿no? Así como los transgénicos están alterando nuestra forma de constitución, la obesidad, la diabetes, que se está viendo cada vez más influenciada por las corporaciones, o sea, niños con obesidad a 10 años, con hipertensión, con problemas de déficit de atención. Todo esto es resultado de la alimentación, ¿no? De la alimentación que no está siendo saludable. Y si nosotros como padres involucramos a nuestros hijos en comidas más naturales, podemos encontrar ahí mismo las soluciones para que estos niños reflejen esta situación y puedan ellos mismos con su alimentación, en vez de darles un chocolate químico, bueno, ¿por qué no hacer un chocolate natural, tostar nuestro cacao y no va a ser para nada la misma situación, ¿no? Esto que dicen es que si le doy un chocolate a mi hijo se me pone tenso y no duerme y tal. No es cierto. Si tú tienes cacao natural y le das a un niño, o sea, en la montaña, ¿cuántas gentes no le dan a sus hijos café, por ejemplo, ¿no? Que no es Nescafé, pero les dan a sus hijos café para dormir, los niños se duermen tan tranquilos, o les dan alimentos altos en azúcar, pero azúcar natural, no azúcar refinada, y estos niños tú los ves corriendo, los ves sanos y no tienen problemas de bipolaridad ni nada de esto, ¿no? El alimento tiene mucho que ver en la formación de nuestras sociedades como tal, y sin duda también es un muy muy buena noticia el saber que este maíz morado tiene estas propiedades, ¿no? También cabe resaltar, por ejemplo, el amaranto ha demostrado también ser resistente a los transgénicos, que no permite que absorban sus genes, y también permite la reconstitución de la tierra, así como el bokashi u otros fertilizantes, pero orgánicos, bueno, que tienden a mejorar la tierra y no solamente intentar sacar mayor utilidad en estas siembras. Y bueno, sin duda es muy importante todas estas alternativas que están construyendo desde los campesinos para poder evitar estas siembras transgénicas. Y hoy este tema se nos hace de vital importancia debido a que en México, estamos a pocas semanas de que se aprueben ya las primeras siembras piloto para su comercio. Aquí le hemos dado un poco de seguimiento. Hace un año hablábamos que estábamos en vías de las primeras siembras piloto experimentales y esas ya se dieron. Ya mañosamente, estos funcionarios han estado aprobando estas reformas, han estado aprobando estas experimentaciones sin el consentimiento de la gente, sin una consulta previa, y esto está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, nuestra propia salud, nuestra integridad como pueblos. Y bueno, en el caso del maíz, si perdemos el maíz, si entra este maíz transgénico, vamos a perder las demás especies. México tiene una gran biodiversidad, no solamente natural, sino también cultural, y esto ha sido porque tenemos también una gran diversidad, por ejemplo, de maíces. Es muy notorio que si uno va a Chiapas, encontrar un tipo de tamales o de atoles o de usos para los maíces que ahí se producen. Si va uno a Veracruz, si va uno a la montaña en Guerrero, etcétera, encontrará distintos tipos de maíces y distintas formas en que la gastronomía las asume estas semillas, y esa biodiversidad está en riesgo de perderse con las semillas de maíz transgénico. Sí, mandamos unos saludos ahí a los compañeros de Centro Social Otro Mundo y a Radio Zapatista allá en La Paz, Baja California Sur, que están propiciando y motivando a la gente a que consuma productos locales, a que consuma productos naturales, porque allá realmente nuestra alimentación en La Paz pues está muy pegado al norte, ¿no? Y de repente sí, la gente consume mucho paquetito, mucha cosa enlatada, casi la gente no conoce lo que es la tortilla de nixtamal, o sea, la gente conoce nada más pues estas cosas que nos venden, ¿no? Y de repente sí es importante enseñarle a las personas que hay otras opciones, que la alimentación es importante y que podemos hacerlo desde nuestras comunidades, desde nuestra forma de involucrarnos con otras culturas, porque pues a veces estamos tan alejados que es importante ponernos en contacto con amigos de Chiapas, amigos de Oaxaca, para poder llevar a esa península alejada pues productos que sí nos hagan bien, ¿no? Y no nada más que lleguen esas corporaciones y nos digan, aliméntate de esto que es fácil, échalo ahí 3 minutos y ya tienes comida. Y luego nuestros hijos, pues no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Que andan de aquí para allá y hipertensos, con problemas de la cabeza, y dices, bueno, ¿será que tiene que llevarlo al psicólogo? Y no, es la alimentación nada más, ¿no? Entonces, un saludito ahí, que están haciendo una labor importante. Pues sí, que nos sirva esta fecha del 29 de septiembre, Día del Maíz en México, para que hagamos esta reflexión sobre la alimentación, sobre nuestra salud y sobre nuestra soberanía. Y bueno, pues se están impulsando distintas actividades por todo el país, esperemos que ustedes también las puedan asumir, y pues les decíamos en el programa anterior, una forma sencilla puede ser que en su casa se prepare usted unos esquites, unos elotes, que se haga unas gorditas, en fin, cualquier cosa que a usted le guste de esta gran diversidad de gastronómica que tenemos en México, bueno, pues prepare algo con maíz y dése el gusto de defender la soberanía alimentaria de su tierra y también fomentar pues el que no permitamos que entre este maíz transgénico a México. Y bueno, pues tenemos una entrevista con Adelita San Vicente. Ella, bueno, hace rato escuchamos la primera parte, ahora vamos a escuchar una segunda parte de esta entrevista, donde nos habla acerca de la importancia de esta fecha. Nosotros en la campaña nos hemos dado cuenta, en 2008 fue después de que el gobierno no nos hizo caso, como que empezamos a decir, bueno, hay que hacer, y tuvimos muchas asambleas, hicimos muchas asambleas por todo el país y aquí en la ciudad. Y luego nos dimos, y tenemos un programa muy completo de gobiernos que podría decir, pero nos dimos cuenta que donde nos podíamos unir como una red, porque la campaña no somos más que una red, no tenemos registros ni oficinas, nos juntamos para hacer acciones. Entonces hemos hecho varias y de repente también dijimos, hay que celebrar nuestro maíz, porque no solo es esta parte de que no queremos transgénicos, sino tenemos una parte muy luminosa, muy virtuosa, que es este maíz nuestro, que pues los campesinos a través de las semillas lo están protegiendo, los campesinos siguen sembrando maíz. Si tú ves un mapa de la producción de maíz en México, pues en donde quiera se siembra maíz, o sea, y lo vemos aquí mismo en la ciudad. Otra de las acciones que hicimos fue sembrar en camellones, en el Zócalo, sembramos maíz donde quiera. Hay mucha producción de maíz, muchas veces esa producción se mantiene gracias a las remesas de los campesinos. Entonces, y además, en esa producción campesina está la diversidad. Cuando el gobierno dice que se vayan los campesinos, igual ahí están los recursos genéticos o las empresas y nos los vamos a robar, se les olvida que gracias a los campesinos se está recreando. Entonces, creemos que esa maravilla que es nuestro maíz había que celebrarlo y que era un pretexto para también celebrar y honrar a quienes lo producen, a las campesinas y campesinos. Y entonces decidimos celebrar el Día del Maíz y tomamos el 29 de septiembre. ¿Y el 29 por qué? Pues porque en muchas zonas rurales, sobre todo hacia Morelos y Guerrero, el 29 de septiembre, que es el Día de San Miguel, celebran la primer cosecha de elotes. Entonces dijimos, pues el 29 de septiembre, ese es el Día del Maíz, realmente pues tomamos esa fiesta y la hemos querido reproducir. Y desde el 2009, en 2009 se hicieron cerca de 100 eventos en todo el mundo, porque es un llamado a que todos celebremos y a que conjuntemos esa energía de nuestro campo, de nuestro maíz, Y en esa época, ese año se hicieron en Alemania, en distintos lugares, ese año sí hicimos un mapa, y así ya se ha ido institucionalizando ese año. Es más, nos regalaron tamales y a su vez se los llevamos a Calderón. Desde entonces le pedimos una entrevista para hablar del maíz transgénico, entrevista que no ha tenido tiempo desde entonces de darnos, pero le llevamos sus tamales y nos preguntaban ahí los de gobierno, ¿y dónde está escrito que es el Día del Maíz? Pues, en ningún lado, y en la conciencia de la gente. Y cada día, cada año ha ido creciendo ya mucha gente, es que ya es el Día del Maíz, ya es como, ya se ha ido como difundiendo mucho, cosa que nos da mucho gusto porque pues no es de la campaña, es de todos, y pues este ya es el cuarto año sí que lo celebramos. Este año vamos a hacer, siempre procuramos estar en el Zócalo porque creemos que también el Zócalo tiene una carga simbólica muy importante en este país, y este año pues ante la tristeza que vivimos de la situación que se vive en el campo, realmente el campo pues tiene una situación muy dramática por la violencia misma, ¿no? Pues esta situación que es terrible en el campo, el narcotráfico ha ganado la fuerza del narcotráfico en el campo. Entonces, vamos a hacer una caminata fúnebre, es una caminata fúnebre y muy alegórica, no de alegre, sino alegórica en el sentido de tratar de transmitir cómo ese maíz que nos ha dado tanta identidad y que tiene un rastro tan importante se está deshaciendo. Vamos a tomar cosas del Popol Vuh, y bueno, con esto no les digo más, para que vengan, nos acompañen. Vamos a estar el sábado 29, vamos a salir de la Fuente de la Mexicanidad, que así le llaman, la que está en Pino Suárez, enfrente de la Suprema Corte. De ahí vamos a salir hacia el Zócalo y vamos a hacer una caminata por 5 de mayo hasta el Monumento a la Revolución. Entonces es una caminata fúnebre, pero sin embargo nosotros en la campaña estamos convencidos que entre todos podemos formar una comunidad fuerte que ayude, que empuje a que haya políticas distintas de este gobierno, a que sigamos apoyando y consolidando desde la ciudad, desde nuestro consumo, esta agricultura campesina. Bueno, para el Día del Maíz sería muy importante si la gente quiere venir de voluntario. Vamos a ir caminando y necesitamos gente que nos ayude para todo lo que vamos a ir haciendo, que va a ser muy bonito, muy vistoso, va a ser como una representación del Popol Vuh, y vamos a ir haciendo un simulacro, una alegoría, como decía, del campo. Entonces, por favor, si quieren, lleguen desde las 10 de la mañana, vamos a estar en la Fuente esta de la Mexicanidad, en Pino Suárez, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, desde las 10, y vamos a salir a las 3 de la tarde. Entonces, todos los que quieran son bienvenidos, por supuesto, va a haber comida para todos, porque pues esa es la idea, que el campo nos ha dado de comer y que ese campo nos puede seguir dando de comer de manera sana y saludable y suficiente. ¿Algún contacto para si alguna persona está interesada? Sí, por favor, si están interesadas, tenemos, bueno, la página de www.sinmaiznohaypais.org.mx, ahí se pueden anotar como voluntarios, o bien en mi correo, que es adelita@semillasdevida.org.mx. Bueno, a lo mejor por último, algún mensaje que le quieras dar a la población, digamos, que resuma lo que has dicho y que pues invite pues a esta defensa del maíz. Sí, nosotros creemos que es muy importante que todos podemos hacer algo. Todos, o sea, no es algo que solo está en las políticas del gobierno, sino en el cotidiano. El consumo es muy importante y lo hemos visto en países en Europa, como deciden no consumir algo y las tiendas se vacían. Entonces nosotros tenemos un gran poder, nosotros, como lo decía, todavía tenemos muchas alternativas, simplemente consumir en los mercados locales, no ir a los grandes supermercados que finalmente ponen una oferta pero te están captando para comprar otras cosas, esto que decíamos, entre menos industrializados estén los alimentos, más estamos además asegurando alimentos más sanos para nuestros hijos y para nuestra familia, no tomar refrescos, las aguas frescas, la chía que se ha perdido, que es una excelente semilla. La linaza quisiera ser la mitad de lo que es la chía, nuestra agua de limón con chía. Toda esta comida mexicana que hoy es patrimonio de la humanidad viene de ese campo mexicano y nosotros podemos recuperarlo si consumimos directamente, ¿no? Buscar tortillas que vengan de masa nixtamalizada y no de masa seca. En fin, hay una serie de principios: consumir cereales verdaderos. O sea, lo que nos venden, las azucaritas, los Kellogg's, ni siquiera son cereales. Les estamos dando a los niños kilos de azúcar con harina que los vuelve inquietos por sí mismos. Entonces, que les demos a nuestros niños alegrías. El amaranto se vende sin miel, entonces le podemos dar ese cereal, avena. Hay muchas alternativas en nuestra cocina mexicana que, si lo pensamos un poquito, están ayudándonos a tener una mejor dieta y ayudando a la producción campesina. Entonces, es muy fácil desde el consumo. Tenemos nosotros, dicen, y los invitamos a que vean un pequeño corto que está en YouTube que hicimos, que se llama Del Campo a Tu Mesa, que en cada vez que comemos estamos haciendo política. Entonces, cada vez que nos llevamos un alimento a la boca o compramos algo, estamos decidiendo. Entonces, pues a eso invitamos a la población, a que celebren el 29 de septiembre. Perfecto. ¿Algo más que quisieras saber? No, pues nada más. Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Y pon a México en tu boca. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Escuchamos a Adelita San Vicente en esta entrevista que nos dio para el programa Hijos de la Tierra y donde nos convoca a estas actividades próximas para el 29 de septiembre. Y bueno, pues también dentro de los audios que, bueno, de hecho este programa tuvimos la gran fortuna de que nos enviaran audios compañeros de Puebla y compañeros también de Jalisco, que por cierto le mandamos un saludo a nuestro compañero Tenis, que bueno, pues nos hizo pues una cápsula y la ha enviado al programa, así que pues le mandamos un saludo a nuestro compañero donde quiera que se encuentre. Y bueno, mientras tanto vamos a escuchar una canción y regresamos. Contamos con más de 1,000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando. Sembrar el nuevo país, la nueva patria que crece. Con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos. ¡Maíz nuevo! ¡Uy! Chicha de maíz, chicha con agua, chicha resuda, pelo. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al compañero Jorge Tadeo sobre la victoria de pues la comunidad de Huichapan en contra pues de este proyecto de la cementera Cemex para incinerar basura en su territorio. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con el compañero Jorge, que nos platicó un poco pues de qué se trata esta victoria y qué implicaciones tiene pues tanto para el pueblo de Huichapan como para digamos la lucha en contra de la incineración de basura en nuestro país. Así que bueno, pues escuchemos esta entrevista. Vale, soy Jorge Tadeo Vargas, estoy participando en el equipo coordinador de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración. Estoy ahorita trabajando un proyecto de cementeras e incineración de residuos en México. Estamos trabajando, es un proyecto relativamente nuevo, no solamente en México, sino a nivel mundial, donde se le está dando resistencia hacia las plantas cementeras que están viendo en los residuos sólidos urbanos, en la basura que producen las ciudades, una alternativa a la crisis económica que están viendo. Ahorita mi trabajo es directamente acá en México, trabajando con algunas comunidades que están en resistencia contra estas plantas cementeras. tienes una buena noticia para nosotros, ¿no? Solo para recordarle a las personas que nos están escuchando que pues hace unos meses hicimos un programa especial sobre Gaia y también sobre las luchas en contra de la incineración de basura aquí en México. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar contigo, Jorge, y también de hablar con distintos casos aquí en nuestro país, y uno de ellos era el caso de Huichapan. Y bueno, pues el día de hoy Jorge tiene una buena noticia para nosotros y ahorita nos va a platicar de qué se trata. Sí, así es una buena noticia además a nivel internacional, porque es la primera vez que pasa. Después de 6 meses de lucha, la comunidad de Huichapan, organizados ahí en un movimiento llamado Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, entonces después de 6 meses de estar en movilizaciones constantes, estar en pláticas con algunas autoridades, diputados, secretarios de ecología, presionándolos para que hicieran su trabajo, se logró que se cumpliera la ley y que Cemex en el estado de Hidalgo dejara de quemar tanto residuos peligrosos como residuos sólidos urbanos. Esto es la primera vez que pasa, además a nivel mundial, es la primera vez que una comunidad logra que una empresa cementera, y que una, además de este tamaño como es Cemex, deje de estar incinerando residuos que estaban poniendo en riesgo la salud de las comunidades ahí cercanas y de los ecosistemas, ¿no? Nos tiene bastante contentos esta noticia. Sí, por supuesto que sí, es una victoria bastante emblemática. Y bueno, pues a lo mejor nos puedes platicar qué importancia tiene esto para el pueblo de Huichapan, pero también, digamos, qué precedentes puede sentar para las otras luchas en contra de la incineración aquí en nuestro país. Bueno, para empezar, una de las armas que se utilizaron en esta lucha y que nos sirvió bastante fue el estado de Hidalgo ya tiene una ley que prohíbe la incineración, es decir, que Cemex estaba incumpliendo esta ley y estaba incinerando los residuos de extinto Bordo Poniente, del Distrito Federal, en su horno cementero lo estaba haciendo de manera ilegal. Eso fue una parte fundamental en la lucha. Lamentablemente en México solamente 4 estados tienen esta ley que prohíbe la incineración. Esto nos lleva a pensar que hay que trabajar un poco más también en la legislación y en comenzar a reformar y a crear las políticas públicas que no permitan la incineración de residuos. Esto fue, como te comento, una de las armas importantes que tuvo el pueblo de Huichapan. Y bueno, para ellos es importantísimo lo que lograron, porque esto los lleva hacia otro trabajo que era como la segunda etapa de lo que ellos estaban pensando, que es la construcción de alternativas para el manejo de residuos. Es decir, que ahorita ellos ya están trabajando en planes de basura cero para demostrar que además existen otras alternativas a la incineración. Y bueno, a nivel nacional nos pone, como te comento, este reto de comenzar a presionar a los gobiernos estatales a tener una ley anti-incineración, algo que va a permitir que las comunidades tengan muchas más armas para la resistencia y que sea que no se quede solamente en la movilización social, sino que tenga esta especie de pinza con el cumplimiento de las leyes, ¿no? Acá se hizo toda la presión por medio de la comunidad, se hizo toda la movilización que tenía que hacerse, pero también se fue cerrando el otro lado, que era todo el asunto legal, para impedir que Cemex continuara con esto, ¿no? Entonces, para nosotros nos va creando un reto, que es esto de que los estados, dentro de sus leyes, tengan algo que prohíba la incineración, algo que se está buscando, y que además promuevan la construcción de alternativas como el reciclaje, basura cero, y este tipo de alternativas que son mucho más sustentables y que son mucho socialmente más amigables también con las comunidades. ¿Ustedes como Gaia tienen alguna pues actividad pronto o convocada por parte de las luchas aquí en nuestro país que quisieran compartir? Bueno, estamos por celebrar ahora este 30 de septiembre el Día de Acción Global, que es un Día de Acción Global Antiincineración, que ya tiene 8 años llevándose a cabo de manera anual y constante. Este año lo vamos a hacer festejando las victorias de basura cero a nivel mundial. En México tenemos por ahí 3 actividades, van a ser una serie de talleres en Veracruz, en una comunidad que se me acaba de ir el nombre, después te la paso ahí para que podamos hacer la invitación. Una serie de talleres sobre basura cero, se va a hacer la semana antiincineración en la Universidad de Chapingo, donde se va a estar ahí platicando de algunas acciones que tienen que ver con el manejo de residuos, y donde va a estar además la comunidad de Huichapan presentando su caso y su victoria. Y bueno, también vamos a estar haciendo algunas otras cosas en la comunidad de Huichapan para estar festejando esto, donde el 14 de octubre, para continuar con toda esta celebración, se va a llevar a cabo una especie de carrera, caminata y caminar para festejar el triunfo, donde se está invitando a toda la gente para que vayan y celebren con nosotros este triunfo. Vamos a tomar la calle principal y vamos a salir a caminar y a correr, quienes quieran correr, en una especie de festejo, ¿no? por esta victoria que nos crea muchos más retos y nos trae mucho más trabajo, pero bueno, nos tiene contentos. ¿Algo más que quisieras informarnos, platicarnos? Bueno, que solamente que se estén informando de todas estas actividades que vamos a llevar a cabo en celebración del Día de Acción Global, y bueno, por ahí les seguiremos informando de estas luchas y de estas pequeñas victorias que nos llenan de alegría. Que bueno, también por ahí también hay que hacer la denuncia: el gobierno del Distrito Federal, una vez que Cemex les cerró las puertas de manera obligados de manera legal por la comunidad de Huichapan, ya está pensando en abrir un contrato con la empresa Holcim en Apaxco, el Estado de México, donde ya sufrieron por ahí una lucha muy fuerte con desalojos, con detenidos, con golpeados, y que bueno, parece ser que va de nuevo la basura del Distrito Federal, terminará yéndose al Estado de México. Ya nos estamos preparando para darle también la lucha en este pueblo, y bueno, por ahí les estaremos informando qué pasa. Es un problema bastante serio que tanto el gobierno del Distrito Federal como las empresas no han querido manejar estos residuos de la manera correcta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a estar al pendiente de esta información que nos das, y también pues estaremos platicando más adelante cuando haya más información sobre esto. Muchísimas gracias, y bueno, acá seguimos. Como saben, información la pueden encontrar en la página de www.no-burn.org/ESP. Ahí hay información sobre lo que está haciendo Gaia en México, y bueno, ahí pueden también encontrar alguna información técnica sobre los impactos socioambientales de la incineración. Muchas gracias por la entrevista, y bueno, acá seguimos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas